Capítulo 25 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. El río Bermejo y el jaguar. El agua bajaba con fuerza y los cazadores pensaron que no tendrían que navegar para apoderarse de la choza perdida, pues si se encontraba a una legua de allí, cuando la vieron los barqueros, muy pronto debía estar en su poder traída por la corriente. A medianoche, Beguá y Mr. MacGregor, que hacían la guardia, oyeron los bramidos de una cuadrilla de tigres que no debía estar distante, y vieron aproximarse un enorme camalote traído por las corrientes. «Esta debe ser la choza», dijo Mr. MacGregor. Y subiendo en la chalupa con el indio, remaron hasta el punto donde habían visto el camalote. «¡Hurra! ¡Hurra!», gritó el escocés al reconocer su choza. Con el ruido y los gritos se había despertado Cipriano y después León y Carlos, que llevando sus rifles en la mano, se asomaron a ver cuál era la causa de aquel barullo. «¡La choza perdida!», gritó Mr. MacGregor, alzando los brazos desde la hangada, donde ya se había subido, dejando a Beguá en la chalupa. Entonces, un acontecimiento desagradable y que no le deseamos al lector, heló las venas y cortó la palabra del cazador bíblico. Un rugido formidable se oyó bajo sus pies, y en la sombra de la noche, en el fondo oscuro de la choza, dos focos de luz con rayos de fuego irradiaron sobre la faz de Mr. MacGregor, que prorrumpió en un grito de espanto. Encontrábase delante de un enorme jaguar que se había hecho poseedor de su vivienda. El escocés estaba desarmado, y Beguá, que había quedado en la chalupa, tenía solamente su cuchillo. Mr. MacGregor no podía huir, y en el momento de pararse en la entrada, la fiera dio un rugido y se arrojó sobre él, dispuesta a aprisionarlo con las patas delanteras, mientras se afirmaba en las traseras, alzándose formidable del alto del cazador. Aquel hombre estaba muerto, en el concepto de cualquiera. León y Carlos no podían protegerlo, no obstante la proximidad, haciendo fuego desde el Diana, porque la oscuridad de la noche les impedía apuntar sobre el jaguar. Pero Beguá se aproximó a la hangada y saltó sobre ella empuñando el cuchillo y dispuesto a ayudar al escocés a defender su vida. En las situaciones difíciles suele la casualidad o el instinto poner en nuestras manos un recurso salvador y supremo. Cuando la fiera saltó sobre el escocés con intención de clavarle en el cuerpo los 10 puñales de sus potentes garras, él sujetó al animal tomándolo por las muñecas, y en aquel momento en que estaba el tigre casi despaletado e impedido de ofender al desarmado cazador, Beguá entró al grupo, llegando antes que él la punta inflexible de su cuchillo de monte, que enterró en el flanco del gran felino, cayendo éste a sus pies. El cuerpo del tigre había sido atravesado a la altura del codillo. La vitalidad de este animal es grande, y hubo que ultimarle una vez rendido. Unos débiles aullidos que salían de entre la choza llamaron la atención de Beguá y de Mr. MacGregor, que no estaba para bromas después de aquel percance. «Hay 2 tigres más», dijo el indio riendo, desde dentro de la pequeña choza. «Pero estos no son tan malos como el que se había hecho dueña de la hangada». El escocés entró en la vivienda y se apercibió de que el animal que acababan de matar era una tigra que había ido a parir dentro de su perdida choza. Beguá quiso echar los cachorros al agua, pero el escocés pidió por sus vidas, manifestando que se proponía criarlos y remitirlos más tarde al jardín zoológico de Regent's Park, en Londres. «Bueno», dijo el indio, «pero el que cría tigres espere rasguños». «Oh, devil», dijo el escocés, «yo los mandaré a la reina Victoria antes que puedan hacer daño». Amarraron la hangada para esperar la luz del día. Durante la noche se siguieron oyendo los rugidos de las cuadrillas de tigres y otros animales salvajes que recorrían la inmediación. A la mañana siguiente se habló de regresar a Corrientes. Carlos quería volver pronto a la estancia de su padre, donde Amalia lo esperaba. Pero León deseaba aumentar las colecciones de madera y de hierbas. Faltábanle también algunos ejemplos de avispas y otros insectos que solo podía tomar en el interior del Bermejo. Desde el principio del viaje, se había pensado que la compañía del indio sería muy ventajosa el día que se encontrasen entre los tobas. Beguá, por su parte, deseaba vivamente que sus señores resolviesen seguir remontando el río, y cuando oyó que se discutía sobre el nuevo derrotero, manifestó a León y a Carlos que con los indios encontrados sobre el río Paraguay, había mandado decir a su cuñado Pananichí que él y unos cuantos cazadores blancos iban remontando el río con el propósito de visitarlo, y que seguramente el cacique los esperaba ya en algún paraje próximo. Pananichí y sus soldados, decía Beguá, deben venir a nuestro encuentro, y podremos cazar con ellos y vivir en buena amistad el tiempo que se quiera. León dijo que haría todo lo posible por llegar a los dominios de Pananichí. Carlos estuvo conforme, a duras penas, en alargar el viaje por 15 días más a fin de que León realizase su propósito. El indio se manifestó contento por aquella resolución. ¿Iría con ellos Mr. MacGregor? No se lo habían preguntado. Suponían que no, pues estaba solo, y abandonar su choza nuevamente hubiera sido perderla. Esperaron, para saber esto, a que el cazador de nutrias volviese de su hangada, pues era razonable que quisiese dormir a bordo del Diana y tuviese miedo de que durante la noche algún tigre buscase a su dama y lo encontrase a él en la flotante vivienda. Cuando todos estuvieron reunidos, Carlos pidió a Mr. MacGregor que le explicase cómo había podido sujetar al tigre por las muñecas. «Esto que me ha sucedido, salvando de la muerte por ayuda de un infiel», respondió el escocés, «no tiene una fácil explicación bíblica, porque a los creyentes como yo los respetan las fieras en la antigüedad». «Sí», dijo Carlos, «pero es que los tigres del Chaco no son de los de la antigüedad, y estos se tragan con más facilidad a un santo que a un infiel, pues, como es natural, los santos deben tener carne más dulce y sabrosa». Fin del capítulo 25.